La película que van a ver es el retrato de la tragedia que se abatió sobre un grupo de 5 jóvenes. Y en especial, sobresale Hardesty y su hermano inválido Franklin. Todo parece más trágico por tratarse de jóvenes. Pero aunque sus vidas hubieran sido largas, jamás hubiesen imaginado que se pudiese ver tanto horror y locura como vieron ese día. Para ellos, un idílico paseo de una tarde de verano se convirtió en una pesadilla. Los sucesos de aquel día iban a llevar al descubrimiento de uno de los crímenes más extraños de los anales de la historia de América. Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio del Terror No Tiene Podcast, el nuevo programa de la podcastfera hispanohablante dedicado 100% al cine de terror. Soy Samuel Márquez. Y yo soy Mario Padilla. Y estamos aquí listos para una nueva sesión de oscuridad, de sangre, de vísceras, de muerte y de matanza. Porque es que hoy tenemos un programa desgraciadamente también especial por una pérdida, como ya fue el primero. Hace no mucho, hoy estamos a 15 de noviembre, pues hace una semanita se murió desgraciadamente el actor islandés Gunnar Hansen, conocido más como Leatherface entre estas comunidades, y hemos decidido rendirle un poco de homenaje hablando de esa obra que le dio a conocer y de esa obra que fue cumbre en el cine de terror. Y estoy hablando, obviamente, de la película de Toby Hooper de 1974, La Matanza de Texas. Pero antes de meternos en todo este lío y toda esta producción llena de mafiosos y de problemas de dinero y demás, vamos a empezar hablando de algunas peliculillas que hemos visto últimamente, ¿no? Para ir recomendando y para que veáis que vemos también otro tipo de cine, aunque también sea cine de terror, ¿no? Y va a empezar Mario comentándonos algo que haya visto entre el anterior episodio y este episodio. Pues bueno, sí, estos días han sido un poco ajetreados por mi parte, he estado muy liado, he estado por causas de trabajo, he estado trabajando incluso sábados, pero bueno, he sacado un ratillo para ver un poco de cine de terror, nunca está de más. Y nada, principalmente quería comentar que he vuelto a ver la trilogía del Exorcista. No logré terminar de ver la tetralogía, por así decirlo. Me falta el remake precuela, ¿sabes? Uh-huh. Pero en general, eso, he podido ver las tres primeras. Y nada, principalmente quería comentar un poco sobre ellas, ¿sabes? Para los más entendidos, saben que El Exorcista es una de las mejores películas de Friedkin. Por supuesto, también está The French Connection, ¿sabes? Uh-huh. Pero eso ya estaría fuera de nuestro podcast. Y nada, principalmente cuenta la historia, pues, de una madre que su hija empieza a tener serios problemas. Y pueden ser psicológicos, pueden ser una enfermedad. Y principalmente lo que trata es el problema ese del desconocimiento ante la enfermedad de su hija. Por supuesto, esto después ya acaba desvariando en el caso que todo el mundo conoce y lo que más recuerda a la película, que es el exorcismo final. Y nada, principalmente no voy a tocar mucho la película, pues seguramente hablaremos de ella más en profundidad cuando vayamos a tratarla en un capítulo especial. Pero principalmente eso, comentar que siempre se trata de una buena película que ver y conforme pasan los años, quizás se ve hasta con mejores ojos. Porque conforme pasan los años te das cuenta de lo que es perder a personas cercanas a ti por causas desconocidas y poco a poco esa película se va haciendo un hueco en la persona cuando va creciendo. Nada, principalmente después vi la segunda y tercera, Bueno, comentaré un poco, pero se les fue de las manos. La segunda empieza a relatar ya el tema de que Pazuzu sigue de alguna manera en el limbo. Y se trata de un demonio que por lo visto no solo ataca a Linda Blair en la primera, sino que decide atacar a todas aquellas personas que tienen unos poderes del bien y son chamanes ocultos y que en un futuro harán el bien, un bien universal maravilloso. Esta película tira más para un aspecto mucho más, no sabría decirte si ritual, pero introduce una psicóloga que tiene un tratamiento un tanto muy raro de introducirse en la mente de la gente, que incluso aunque esa persona en la que te estás introduciendo desaparezca, todavía hay un enlace psíquico. Entonces, muy metapsicológica, por no decir que está mal hecha. Y nada, lo más interesante puede ser el viaje que tiene el sacerdote que hay en esta película a África, en el que, bueno, al menos hay un poco más de vidilla en la película. Y de hecho, lo que es el templo oculto en las montañas y demás podría ser bien una localización de Indiana Jones. Así que siempre está bien ver un poquito de acción en la película que, como ya he dicho, prácticamente se basa en psicología. Y no está muy bien hecha. Se va mucho por la tangente y al final pierde el interés de lo que te está comentando. De hecho, Pazuzu no se sabe si vuelve o no, es algo muy raro. Y bueno, la tercera, quizá lo más interesante de nombrarla sería pues comentar que en este caso la película en sí no tenía nada que ver con El Exorcista, pero aprovechando el tirón del nombre pues decidieron llamarla El Exorcista 3. Está basada en un libro que trata el asunto de una persona que está poseída y acaba cometiendo ciertos asesinatos y de el detective que se encarga de resolver el caso. Ya se trata de una película de, ya no es una película de exorcismo, sino que más bien es una película policíaca con ligeros toques sobrenaturales. En ese caso la película es mejor, pero llevando el sello del Exorcista, pues no está ni de coña a la altura de la primera, pese a lo que puedan decir sus defensores, puesto que, por lo que tengo entendido, en Estados Unidos El Exorcista 3 está cogiendo un poco de fuerza como película de culto. ¿No era porque también salía el actor este, el que hacía del asesino de Charlie Lee Ray en El Muñeco Diabólico y el que era Lengua de Serpiente en El Señor de los Anillos? Sí, y también sale, de nuevo vuelve a salir, aunque muy levemente filmado, el propio sacerdote que muere en la primera. Pero, como ya te comento, cualquiera de esas cosas podrían haber sido sustituidas por completo, ¿no? Hay unos pequeños vínculos a la película original, pero que se nota que están metidos con calzador. Yo creo que la película habría sido mucho mejor si hubiera tenido otro nombre, ¿sabes? En plan, yo qué sé. Así que eso, ¿qué decir de la trilogía? ¿Sabes? La primera es increíble, merece la pena y fue un antes y un después en el cine de terror, sobre todo en el caso de los exorcismos y que puso de moda ese tipo de película. Ajá, claro. Pero la segunda intentó probar algo un tanto más original, no le salió para nada bien. Y la tercera, por supuesto, se trata de un producto de marketing. Se coge una película que se pueda introducir más o menos, se le llama El Exorcista 3, ya continuamos la saga y tenemos ya de por sí un 20% de taquilla extra de los fieles de la saga. Claro. Así que nada. Y bueno, Samu, me he enterado que tú has podido ver algo bastante interesante, ¿no? Por allí, por Irlanda, ¿no? Pues efectivamente, Mario. Yo aquí en Dublín he tenido una oportunidad bastante, bastante interesante y curiosa. De hecho, es algo de lo que ya estuvimos hablando en el episodio anterior, con todo el tema de Claudio Simonetti y Goblin, que es este famoso músico italiano que ha sido muy importante en el guialo a la hora de componer bandas sonoras y de hecho compuso la banda sonora también de la versión italiana del Amanecer de los Muertos o Zombie, como se conoce en Europa. Y es que resulta que con motivo de Halloween se preparó una especie de performance y screening básicamente es la proyección de una película mientras toca los compositores o una banda la banda sonora en directo. Es algo que no se hace aquí solo particularmente, sí, en España ha pasado también muchas veces, ¿no? Y en esta ocasión, pues, como ya he dicho, con tema de Halloween, se emitió tanto Profundo Rosso, es decir, Rojo Oscuro, y Suspiria, dos películas de Darío Argento muy, muy, muy importantes y muy famosas, con Claudio Simonetti y lo que ahora mismo es conocido como Goblin, aunque Goblin ya técnicamente se han separado, tocando en directo, ¿no? Entonces, pues, era una sesión doble en la que primero tuvimos una charla de Claudio Simonetti hablando sobre cómo llegó a componer estas películas, o sea, la banda sonora de las películas, perdón, cómo nunca había conocido a Romero, pero había trabajado para una de sus películas, y cómo un día conoció a John Carpenter, le dijo que le encantaba su música, y Carpenter dijo, hombre, normal, porque te la robó a ti, básicamente. Y bueno, las películas en cuestión... Pues primero, como ya dije, está Rojo Oscuro o Profundo Rosso, que para mí es una de las películas de Argento que más me gustan, es bastante interesante. Y es un thriller en el que durante una convención que se trata el tema de la telepatía, la doctora que está allí especializada, al parecer descubre que alguien en la audiencia es un asesino y ha cometido un crimen. Y a partir de ahí, todo comienza a girar, convirtiéndose en una especie de investigación en la que el asesino primero va detrás de ella. Entonces ella, pues, es asesinada. No estoy contando spoiler, pasa los 10 minutos. Y uno de los vecinos, que es un pianista de jazz, se obsesiona con esto porque él ha sido el único testigo y comienza a investigar todo este tema sobre este asesino en serie, ¿no? Es un thriller que la verdad es bastante interesante. Y la banda sonora es pura magia de rock psicodélico a lo Pink Floyd, que no pega absolutamente nada con la película, pero que tiene un encanto especial. Y la siguiente, Suspiria, es posiblemente una de las obras maestras de Darío Argento, la primera, si no recuerdo mal, dentro de su trilogía de las madres, ¿verdad? Porque... Exacto, sí, es madre de... Creo que era la madre de las lágrimas... No, esa es la tercera. Esa es la tercera. Uh-huh. La madre de la oscuridad es la segunda. Uh-huh, que es Inferno. Y Suspiria era la madre de los lamentos, creo. La madre de los lamentos. Uh-huh. Bueno, para que tú no lo sepas, estas tres películas que no están, por así decirlo, tan directamente relacionadas, pero son tres películas que tratan sobre el tema de las brujerías y demás, ¿no? Dentro de la filmografía de Argento. Pues Suspiria, esta primera de estas trilogías, nos cuenta la historia de una chica estadounidense que se muda a Europa a una escuela de danza, y desde que se muda a esa escuela, pues empiezan a pasar extrañas cosas allí, con una de las alumnas desaparecida, después desaparece otra de sus amigas, todo es muy extraño, los profesores no les dejan salir ni hacer cierto tipo de cosas, y es todo una especie de relatos muy psicológicos y muy psicotrópicos. Porque es casi como tomarse LSD y ver la película, ¿no? Y todo relacionado, pues, esto, ¿no?, con el tema de esta brujería, de qué es lo que está pasando en esa escuela y demás, ¿no? En esta ocasión, la banda sonora de Simonetti es mucho más experimental, con rollos ruidistas y minimalistas y demás, ¿no? Es muy distinto a lo que era la banda sonora en Rojo Profundo, ¿no? Perdón, en Rojo Oscuro. Y nada, la verdad es que muy interesante, aunque yo estaba muy, muy, muy, muy cansado en esos momentos. Eran las 2 de la mañana porque eso había, lo que es la performance, había tenido un retraso muy, muy, muy grande. Y me quedé un poco groggy en los últimos minutos de la película, la verdad, todo hay que decirlo. Pero bueno, la verdad es que la recomiendo mucho, en especial Rojo Profundo, me parece, perdón, Rojo Oscuro, que me confundo el italiano con el español. Porque la verdad es que es una película, a mí me resulta fascinante y creo que es una cinta de culto dentro del cine terror. Y bueno, quizá te falte lo más importante, ¿sabes? ¿El qué? Y es que en Suspiria trabaja Miguel Bosé, así que para todo, hostia, el interesado, pues si le gusta Miguel Bosé podéis verlo en una película italiana de terror. Yo no sé si la gente que le gusta este tipo de cine le gusta a Miguel Bosé también, pero quién sabe, también es que depende de la edad que tenga cada uno, porque ahora Miguel Bosé es más un artista para gente de cierta edad. Y de cierta edad me refiero a incluso mayores que nosotros, ¿eh? Y bueno, también en relación a lo de la banda sonora de Rojo Profundo, de Rojo Oscuro, ya me la has pegado. Decir también que si que ahora mismo el mes que viene sale una versión especial de Rojo Oscuro, de tres discos, y uno de ellos la banda sonora, totalmente remasterizada y demás. El Blue... Yo ya tengo las mías reservadas. Pero te refieres a la película en Blu-ray o algo así, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Es que resulta que también allí en la performance esta, se llevaron evidentemente discos para venderlo y demás. De hecho, estaba la banda sonora de Demons entre esos vinilos, que yo me los quise comprar. ¿Y no la compraste? No tenía dinero encima, tío. Y no aceptaba tarjeta. Yo es que no sabía que se iban a llevar eso. Y lo peor de todo es que muchas de esas cosas no se encuentran por internet, que solo la venden ellos. Pero eso, dinero y te hago un ingreso, coño. No, a ver, que no tenía dinero en cash encima mía, ¿sabes? Que no tenía dinero físico, que tenía la tarjeta de crédito y ya está. Y no me la aceptaban porque era el típico stand como en un concierto de música, ¿sabes? Que tú te sales y tenían ahí el stand y demás. Pero es que lo mejor no era eso, lo mejor es que tenían una caja especial 40 aniversario de la banda sonora de Profundo Rosso, que era el CD, el vinilo... una camiseta y un póster. Y todo ello en una caja así súper guapa, todo chula. Y te costaba todo unos 50 euros así. Es caro, pero para todo lo que te trae está muy de puta madre. Y la verdad es que me quedé con las ganas tanto de eso como lo de Demons, la verdad. Y bueno, y tenían más cositas, ¿no? Entre libros y cosas así, pero bueno. Es lo típico que pasa, que nunca tienes el dinero para ese tipo de cosas. Es más, les pregunté si tenía alguna página web donde comprarla y me dijeron que no. Así que... tendré que esperarme a que vuelvan por aquí, porque al parecer vienen cada cierto año, que es algo, ellos siempre están de gira, así que mira, algo es algo, ¿no? Pues sí, aguanta como pueda y te doy dinero, o sea, me compras uno para mí ya. Ah, por supuesto. También quería comentar, sí, ya que estamos hablando un poco de lo que hemos estado haciendo y demás, uh-huh, sí quería comentar que ya ha salido también la caja de la trilogía especial de Hellraiser, uh-huh, de la que hablaremos ya más en profundidad y de la que ya os comentaré más en detalle. Pero eso, venía, es una caja increíble, tiene un libro de 200 páginas incluso, tiene postales hechas para el momento. De hecho, quería añadir eso, que se supone que todo esto iba a salir en octubre. El problema era que se retrasó. Tuvieron problemas en la compañía y no pudo salir a tiempo. De hecho, se retrasó hasta mediados de febrero o algo así. Y me llegó hace poco la caja así porque sí. Y cuando la abrí me llevé la sorpresa de que al abrirla habían metido un nuevo extra en la caja, que era una postal del propio Pinhead diciendo que sentía haber llegado tarde, que el tráfico era un infierno, ¿sabes? Así que la verdad es que un buen punto para la compañía y para todos los amantes de la película. Echad un vistazo porque la trilogía esa merece la pena y se trata de un increíble pack. Por supuesto, en Blu-ray. Yo ya dejé a un lado el DVD. Pobrecito, el DVD. Bueno, y ya para terminar esta primera sección nuestra, antes de empezar ya con La Matanza de Texas, vamos a hablar de una película que hemos visto los dos, que ya queríamos comentar desde hace algún tiempo, y yo creo que en algún momento la traeremos a lo mejor para hablar más en profundidad, pero vamos a hablarla ya así un poquito por encima y rápidamente, ¿no? Se trata de The Final Girls. Es una película que creo que aún no ha llegado a los cines, aunque en Sitges ya se ha podido ver. Y es una película que es la típica metacinéfila, ¿no? Es esa típica película de terror que juega un poco con los clichés del género. En este caso, The Final Girls nos cuenta la historia de una chica cuya madre, pues, es una actriz que está en sus horas bajas y que... fue muy famosa por un típico slasher ochentero, pero que, como suele pasar con los actores y actrices de este tipo de cine, se quedó encasillada en ese papel y no consigue más cosas, ¿no? Resulta que, bueno, que la madre en los primeros minutos de la película muere y, bueno, pues la hija se queda muy, muy traumatizada con el tema, ¿no? Unos cuantos años después, unos frikis que son amigos suyos y que son los típicos... como nosotros, un poco flipados del cine de terror, pues van a hacer la típica reposición en cine de las dos películas, en este caso, de esa saga. Y que además es homenaje brutal y total y directo a Viernes 13. Sí, y, claro que sí. Claro, y los amigos, pues bueno, llaman a esta chica, a la protagonista, para que esté allí, ¿no? Ya que es la hija de la actriz, ¿no? Que de hecho la actriz esta era pues como una de las más importantes dentro de esta película, ¿no? Total, que resulta que cuando están allí en el cine viendo la película, por unas cosas que pasan, ella y sus amigos acaban dentro de la película. Con lo típico, el tío deportista, la chavala guapa, el tipo friki que sabe de todo de cine y demás, ¿no? La cosa es que te intenta, la película esta, a mí personalmente me ha decepcionado un poquito, no mucho, no creo que sea una mala película. Pero sí es cierto que se nos vende como una película de comedia y tiene muchísimo drama. Es una película que también trata mucho el drama de esta chica por la pérdida de su madre y él intenta superarlo y demás, ¿no? Es lo típico que se utiliza el cine terror como una forma de hablar de temas importantes en ese aspecto, ¿no? Y entonces, claro, el tema de la comedia pues queda un poco más relegado. Pero sí es cierto que me ha gustado mucho el hecho de que no se juega, o sea, de que incluso los personajes, aunque puedan ser clichés, no son los típicos personajes de película de terror. Es decir, el deportista no es el típico capullo, obsesiona con el sexo. La chica guapa, aunque es una zorra, tampoco es que sea una zorra porque sí, sino porque ella tiene su motivo para estar enfadada y cabreada. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? El tipo que sabe más de cine no tiene por qué ser el más inteligente de todo, todo eso, ¿no? Y además creo que la película está fantásticamente rodada y que a nivel visual sabe utilizar muy bien todos los elementos que tiene a su disposición para jugar también con esos clichés, ¿no? Como por ejemplo la escena de flashback, que a mí me encanta, ¿no? El cómo se introducen en el flashback, cómo salen en el flashback, o cómo por ejemplo cuando están en ese flashback, ellos ven en blanco y negro porque es un flashback y los flashbacks son en blanco y negro. Y no sé, a mí me parece que a nivel visual está muy bien, muy bien creada. Creo que es muy inteligente en cómo utiliza sus elementos de guión. Y sí, lo único que me da un poco de pena es que creo que el tono debería haber sido un poquito más cómico, sin perder lo que tiene de dramático. Pero sí dándole un pelín más, porque en cierto punto de la peli ya directamente no hace nada de gracia y la película es un poco, no voy a decir lacrimógena porque no, pero como que se queda ahí estancadilla. Yo no estoy tan de acuerdo contigo, Samuel. A ver, la película no es gran cosa, pero no creo que su problema sea que le falte más comedia y en contraposición al drama que tiene. Creo que principalmente la película lo que te muestra son unos personajes dentro de lo que cabe reales, que son los de la época actual, sí. Y después te ponen unos personajes totalmente cliché, que son los de la película de slasher. Entonces, realmente la gracia se encuentra en la contraposición de los personajes dramáticos actuales con los personajes cliché de las películas de los 80, que desde un punto de vista actual ya nadie se puede tomar en serio un personaje de una película de miedo de los 80. Exactamente. Entonces, ahí está principalmente la gracia. Y quizá el problema, al menos desde mi punto de vista, es ese. El problema de que cuando esos personajes cliché entran en contacto con los personajes dramáticos actuales, los personajes clichés se van redondeando y se van convirtiendo en personajes. Entonces no todo el mundo es eso y quizá alguno tenga un detalle extra. Creo que hubiera sido más graciosa todavía si la película hubiera continuado con el ritmo que tenía, que era unos personajes sarcásticos que se ríen de esos personajes clichés, y esos personajes clichés hubieran continuado siendo totalmente inocentes y hubieran seguido comportándose de la manera en la que se deberían seguir comportando y nunca hubieran interactuado siquiera con los nuevos protagonistas, tan solo como para decir un par de frases cortas o introducirlos de nuevo en la película. Pero creo que es ese, creo que el principal problema ha sido ese, que creo que deberían haber continuado la broma. Es muy graciosa la película en el momento en el que se mira con sarcasmo el modo que se hacía el cine antes. Deja de serlo cuando intentan buscarle una nueva solución desde un punto de vista un tanto más actual. Hombre, lo que pasa es que con lo que tú dices es que si no tienes esa digamos, esa parte en la que los personajes estereotipados se van convirtiendo en personajes un poco más reales, no tienes todo el tema de la protagonista y el personaje que interpretaba a su madre, y no solucionas ese conflicto dramático que tiene ella de no poder superar la muerte de su madre. Entonces, Pero creo que podría haber incluso, dependiendo de cómo se hubiera tratado, podría haber sido gracioso que la madre, sin tener en cuenta que esa persona es su hija, siguiera comportándose como se tiene que comportar, porque al fin y al cabo es un personaje de película, y la niña hubiera intentado de cualquier manera sacar cualquier detalle, cualquier información de su madre, y la madre seguiría comportándose del modo totalmente estúpido y sin darse cuenta. Creo que ahí podrían haberle sacado alguna gracia si se hubiera llevado con cierta clase. Sí, supongo que sí también eso. Pero bueno, es lo de siempre. ¿Qué vamos a saber nosotros? Solo vemos cine y no es tan fácil escribirlo y demás. Pues como nos tienen comprobado, cada vez que nos ponemos a investigar una película, nos damos cuenta de que en torno a una película quizá lo menos interesante es incluso la historia. En torno a ella hay muchísimas más historias que llaman la atención y que pueden redefinir esa película, incluso si se sabe. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, además yo en algunas de esas cosas puedo hablar un pelín por experiencia, pero bueno, ya entraremos en eso. La cosa es que sí, la verdad es que sí. Lo que sí puedo decir es que la peli me dejó con ganas de ver una segunda parte. Y creo que podría ser interesante. Solo digo eso. Eso ya depende de los números. Eso. Por supuesto. Sí, sí, sí, eso depende de los números. Pero en fin. De todos modos, esta película aspira a sacar dinero a través del video on demand. Y supongo que será incluso a través de eso, de lo que son los servicios de streaming. Sí, teniendo en cuenta que Netflix ya ha llegado a España, no me extrañaría que de aquí a un mes o dos meses pudiera aparecer ya totalmente doblada como éxito. Bueno, como éxito, como película directa al servicio video on demand y streaming. Sí, es que es una película que yo diría que es como lo que antiguamente era una película de festival. O sea, una película que su vida iba a ser moverse por distintos festivales especializados, ganando ciertos premios si podía, y si a lo mejor tenía mucho éxito, pues a lo mejor se emitía en alguna sala, o a lo mejor le ayudaba a salir en DVD con cierto renombre, pero no es la típica película para salir en cine y liarla, porque además es una película... dentro de lo que cabe de bajo presupuesto, a pesar de que está, lo digo una vez más, rodada muy, muy, muy bien, ¿eh? Para ser una película de presupuesto bajito o medio, ¿no? Pero bueno, vamos ya a pasar al importante, al tema central de hoy, y vamos a hablar de, como ya he comentado, la película de 1974, dirigida por Toby Hooper, La Matanza de Texas. Yo sé que Mario se la ha preparado esta vez bien, pero bien, bien a tope. Yo quiero que Mario me vaya contando las cositas de producción, porque tenemos una historia aquí de mear y no echar gotas, como se suele decir. Sí, tiene su truco. O sea, conforme vayamos viendo la película nos vamos a dar cuenta de algunos apartados que, la verdad, quizás nos hagan verla de otra manera. Para empezar, hablar de La Matanza de Texas es igual que hablar de la propia Texas, ¿sabes? Se trata de una película que trata el sur profundo americano y de ese miedo que de hecho ya estaba, ¿sabes? Desde siempre ha existido. La gente más urbanita de Estados Unidos siempre veía a todos esos sureños como gente abandonada de la mano de Dios, que vete tú a saber qué harían, tenían primos entre ellos y eran hijos y sobrinos a la vez y... Paletos, cosas vamos. Muy raras, sí. Un redneck. Entonces, de hecho, unos años antes se había estrenado Deliverance, ¿sabes? En la que nos enfrentaba contra el sur más profundo, un sur en el que cuando unos urbanitas llegaban, pues los paletos te intentaban violar incluso, ¿sabes? Entonces, ese miedo existía. Y, de hecho, y nada, pues, nosotros ya habíamos comentado un poco de ese miedo en el primer episodio, en La Última Casa a la Izquierda, que es un de poco... De hecho, esta película está, no íntimamente, pero en cierta manera está relacionada también con La Última Casa a la Izquierda. Exactamente, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que el cine de terror deja de lado lo sobrenatural o lo extraterrestre, y debido a todo ese tema de que, bueno, el movimiento hippie ya ha fallado, de que la sociedad americana está un poco, digamos... desesperada, que todo es un poco canibalismo social, pues el cine se centra un poco más en lo que es el cine de terror, perdón, se centra un poco más en esa realidad, ¿no? En ese rollo psico-killer o de personas siendo completamente monstruos, ¿no? Sí, de hecho, como ya nombraremos un poquito más, una de las principales influencias de esta película fue la del asesino de los años 50, Ed Gein. Efectivamente. Pero bueno, antes de hablar de la película, quizás fuera más interesante hablar pues del creador, ¿sabes? Uh-huh. Toby Hooper nació en Texas, en Austin, exactamente, en 1943. Y desde siempre quería hacer una película que reflejara el mundo tejano. O sea, él siempre ha sido una persona defensora de su tierra y quería hacer una película en Texas, con gente de Texas, y enseñar un poco que en Estados Unidos no existían tan solo gente en las costas, uh-huh. sino que todo el mundo podía ofrecer algo. Esa idea fue gestando en él cuando estudió radio y televisión en la Universidad de Texas, y fue ahí cuando conoció a un compañero suyo de la universidad que se llamaba Kim Henkel. Juntos pues tenían prácticamente la misma idea, les gustaba el cine de terror, les gustaba la idea de hacer una película sureña que realmente enseñara cómo se vivía allí y demás. Y eso se le juntó principalmente con dos aspectos interesantes. Uno de ellos, principalmente, fue que Toby Hooper, junto con Kim Henkel, hicieron su primera película juntos. Vieron que colaboraban bien, funcionaban bien. De hecho, esta película se llamaba Eggshells. Se estrenó en 1969. Y aunque no es una gran película, sí le sirvió para darle el prestigio que requerían en la Universidad de Texas. Es una película que se sabe muy, muy, muy poco de ella, ¿no? O sea, es complicado encontrarlo. De hecho, es difícil encontrarla, efectivamente. No, por lo que tengo entendido, no fue hasta una remasterización de La Matanza de Texas 2 que se introdujo esta película como material de bonus. Pero exactamente eso. Se trata más bien de una pequeña rareza que en su momento pues habría podido alcanzar un gran dinero, un gran valor en el mercado de los VHS y demás. Continuando con esto, entonces, la cosa está en que Kim y Toby ya contaban con un prestigio en su universidad. Su idea era hacer una nueva película, una película de terror, como ellos realmente querían. Y ahora que la universidad los respaldaba, porque eran alma mater, ¿sabes? Era su alma mater, habían logrado hacer una película. De hecho, estaba dando clases allí, ¿no? Él llegó a dar clases en la universidad en aquellos tiempos, un poco típica cosa de ayudar allí a los profesores y ese tipo de cosas. Sé que estuvo de interno, ¿sabes? De becario. Pero principalmente eso. Tenía por aquel entonces 20 y pocos años, ¿sabes? No se le tomaría mucho en cuenta. En el momento en el que ya hizo la película, pues efectivamente era, digamos, que un cineasta que había conseguido su objetivo, que era hacer una película. Como bien sabemos, es muy difícil ya no solo hacer un corto, sino hacer un largometraje de 90 minutos saliendo de la universidad. Sí. Entonces eso, contaban con el prestigio de la universidad. Y a todo esto se le sumó también que en Texas en aquel entonces se montó un pequeño movimiento que intentaba ensalzar pues las cosas tejanas. Entonces contaron con el apoyo de tanto de la universidad, que contaba con subvenciones del Estado, como de parte de todo lo demás, de lo que eran los ayuntamientos y demás, que le ofrecieron cosas. Una vez hecho esto, ya empezaron a idear lo que era el germen de La Matanza de Texas. El germen principalmente trataba eso, el aspecto de una familia un tanto extraña, bastante psicótica y enfermiza, que copiaba pues ciertos aspectos de la realidad, ¿sabes? Como ya hemos nombrado, Ed Gein, ¿sabes? Era un asesino que en los años 50 fue apresado y se descubrió que tenía su casa llena de restos humanos y demás. Creo que tú sabes más del tema, ¿no, Samu? Sí, verás, Ed Gein, para quien no lo conozca, aunque yo creo que todo el mundo que está metido en el cine de terror le tiene que sonar. Básicamente, Ed Gein ha sido como la figura real que más ha inspirado a los psico-killers que hemos visto en el cine. Os podéis imaginar, por ejemplo, a Norman Bates. Es el típico chico que se ha criado con una madre restrictiva, que lo maltrataba psicológicamente, que era una religiosa profunda, que le metió muchas ideas chungas en la cabeza y que cuando ella murió dejó a un chaval que apenas había tenido contacto con el mundo, que no sabía relacionarse socialmente y que evidentemente tenía un profundo trauma psicológico, ¿no? Entonces este hombre, que era el típico que todo el mundo decía que era muy amable, muy tímido, aunque muy excéntrico, que decía cosas un poco raras, que se reía con nerviosismo ante cosas extrañas, ¿no? Pues se descubrió que en su casa, pues, tenía pues lo que se puede conocer como el infierno, ¿no? Muebles hechos con huesos humanos, sillones forrados con piel humana, trajes hechos con piel humana, calaveras utilizadas como cuencos, caras, o sea, lo que es la piel de la cara a forma de careta colgada por su casa, excrementos y basura por todos lados y demás, ¿no? Ed Gein no es considerado un serial killer, porque los serial killers, como se sabe, han cometido muchos crímenes, ¿no? De hecho, Ed Gein, los únicos dos crímenes que se conocen, pues fueron de dos mujeres del pueblo de Plainsville, creo que era, donde él vivía. La cosa es que de donde sacó supuestamente todos estos cuerpos y todas estas cosas, pues se supone que era porque era un profanador de tumbas. Pero también es cierto que en algunas veces se comenta de que los interrogatorios y tal, él llegó a declarar de que había matado a más de 50 personas y demás. Pero eso nunca ha sido demostrable, ¿no? Se sabe que mató a dos mujeres mayores y poco más, ¿no? Y básicamente, pues, gente como Buffalo Bill de Silencio de los Corderos, el propio Leatherface en La Matanza de Texas o el propio Norman Bates en Psicosis, son personajes de ficción que se han creado basándose mucho en esta figura de Ed Gein, ¿no? También se comenta que Kim Henkel se basó un poco en otro asesino que esta vez sí era tejano, porque Ed Gein era de Wisconsin, y este asesino era Elmer Wayne Henley, que era el típico que colaboró con otro al mismo tiempo y que pues era el típico que entre él y su compañero pues mataron, secuestraron y violaron pues a más de 30 chavales jóvenes, ¿no? Lo que pasa es que a mí no me queda esto muy claro, porque cuando se mete en la cárcel a Elmer Wayne Henley es en 1974, lo cual es un poco ajustado en tiempo con respecto a la producción de esta película, porque esta película se rodó en el 73. Entonces yo no sé muy bien hasta qué punto se pudo basar o no en este asesino en serie, pero bueno, digamos que ahí también está el tema. Bueno, pues continuando la historia, tenemos a, por un lado, a Toby Hooper, por el otro a Kim Henkel, y con un cierto prestigio en la universidad. Entonces decidieron ya crear su nuevo guión. El guión originalmente se iba a llamar Leatherface, Caracuero, como se conoce aquí al asesino, o incluso Head Cheese, queso de cabeza, ¿sabes? En la propia película te explican exactamente qué es este concepto. El Head Cheese es lo que hacen cuando ya con el cerdo lo han totalmente despiezado y le han sacado todo lo interesante, todo lo demás lo terminan de pasar por una trituradora, lo derriten, así hasta que dejan una nueva masa que tienen distintas funciones. No estoy yo muy metido en el asunto, pero en la propia película el autoestopista, uno de los de la familia, cuenta exactamente qué es el head cheese. Pues nada, solo les quedaba, una vez que ya tenían la historia, conseguir a alguien que les financiara el proyecto. Y fue entonces cuando decidieron entraron en contacto con una empresa que se llama MAB Incorporated, que les dio una inversión de unos $60,000. Ese uh-huh. fue el presupuesto que tenía originalmente la película. Aparte ellos fundaron su propia empresa, ¿no? Que era Vortex. Sí, ahora te explico exactamente. La cosa está en eso. La condición que le dio esa empresa fue que iban a tener el 50% del revenue, como dicen en inglés, ¿sabes? Del éxito de taquilla que tenga la película. Uh-huh. Entonces, el otro 50% iba a ir destinado a una compañía productora que habían creado Hooper y Henkel, uh-huh. Que se llamaba Vortex Incorporated. Uh-huh. De esta manera, MAB tendría el 50% de los beneficios y Vortex tendría el otro 50% de los beneficios. Ya hablaremos más adelante, pero exactamente las cosas no quedaron exactamente 50%. Y ya veremos que ocurrieron ciertos problemas. Entonces, continuando, tenemos que ya tenían el dinero, tenían el guión y buscaron en la propia universidad gente que colaborara con ellos para hacer la película. Y fue allí donde conocieron pues a todo el reparto de la película. Mm. Incluso fue donde hicieron el casting y se llevaron el 80% de la gente de la película. Mm. Menos por Jim Sydow, que el cocinero, el hermano mayor de la familia de los asesinos, que ya lo conocía Toby Hooper de haber colaborado con él en otras películas y demás. Mm. El tema de postproducción, o sea, de lo que es la producción, que lo podemos hablar un poco más adelante. Samu, ¿qué te parece si nos vas comentando de qué va la película? Y ya después con eso definido, pues vamos tratando algunos aspectos de ella. Y cuando estemos terminando, terminaré de contar el tema de la producción y porque empezaba a faltarles el dinero. Y uh-huh. ya os explico qué fue ocurriendo. Bueno, sí, voy a hacer un resumen. Aunque también, yo no sé si quieres que comente un poco cómo fue el rodaje, no sé si tienes tú algún datito de ese tema. Sí, bueno, tengo algún que otro dato, si quieres ve diciendo algo y si uh-huh. yo te paro o te añado algo. Bueno, el rodaje de la película fue un poco el típico que se conoce Development Hell, ¿no? Este rodaje un poco infernal. Y es que resulta que tuvieron que estar trabajando durante un mes, 7 días a la semana, durante 12 o 16 horas al día. En verano en Texas. En verano en Texas el calor puede llegar hasta cerca de los 40 grados, que para nosotros, gente del sur, no es muy fatigoso, pero cuando te tienes que poner a rodar en una furgoneta a esa temperatura a las 12 de la mañana, pues la verdad es que te quieres morir, ¿no? Entonces la gente, los actores siempre se quejaban un poco de eso, ¿no? Y sobre todo el propio Gunnar Hansen, que él tenía que llevar ese traje y esa máscara de cuero que no se lo pudieron limpiar durante todo el rodaje y el pobre dice que acabó un poco hartito del tema, ¿no? Bueno, entonces básicamente fue eso, ¿no? Fue ese típico rodaje chungo, pero bueno, que también hubo problemas de heridas y demás y de algún que otro momento de peligro para los actores, ¿no? Sí, en relación a lo del tiempo que tuvieron, uh-huh. Las 5 semanas que duró el rodaje, principalmente uh-huh. fue porque estaban utilizando cámaras de la universidad. Uh-huh. Entonces tenían que devolverlas. Cámaras además de 16 milímetros, lo cual le da ese aspecto documental, ¿no? Que también buscaban ellos un poco. Porque, de hecho, uh-huh. Eggshells, la película anterior de Toby Hooper, era a medio camino un documental, a medio camino una película aficionada, o sea, él venía un poco de ese background, ¿no? Entonces, claro, ese rollo documental también ayudó mucho a la película en el futuro, ¿no? En fin, y bueno, básicamente esta película nos cuenta la historia de un grupo de colegas, un grupo de amigos, que están, pues, por la América profunda tejana, en un viaje con destino a la casa de uno de ellos dos, de dos de ellos, que básicamente pues saben que su padre tiene una casa abandonada por una zona de Texas y van para allá pues a pasar unos días, ¿no? Bueno, principalmente van porque un familiar suyo está enterrado justo sí, también, en el mismo sitio donde se han profanado unas tumbas. A eso iba a llegar también ahora. Exacto. Que uno de sus familiares, no sé si era un tío suyo o algo así, Estaba enterrado en un cementerio donde había habido ciertas profanaciones de tumbas, y ellos pues ya de paso pues van allí a saber si ha pasado algo, pero vamos, eso se trata en los primeros 5 minutos de película y no se vuelve a sacar mucho más el tema de después, salvo en algún momento que se escucha en la radio y demás, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho, que la película, digamos que te siempre intenta ponerte en tono con cositas así, ¿no? O visualmente o con algo que vas escuchando de fondo, ¿no? Y bueno, estos chavales pues van hacia allí, y a mitad de... y cuando están llegando al camino, pues deciden pararse a ayudar a una autoestopista que se le sube y se la lía gorda en la furgoneta, básicamente porque este chico pues está un poco loco. Y le saca una foto, le intenta cobrar dinero, ellos se niegan, después le quitan la navaja a uno de ellos y se hace un corte, total, que ellos al final no tienen otro remedio más que expulsarlo del coche. Una vez llegan a la casa del tío, pues lo típico, son jóvenes semiadolescentes con las hormonas un poco revueltas y con ganas pues de pasar un buen rato, y se van separando unos a uno, y de una forma u otra todos acaban llegando a lo que aparentemente es una casa abandonada, pero que es realmente la residencia de este Leatherface y de su familia, ¿no? Una familia de caníbales que, según te van contando, eran unos antiguos matarifes que, al quedarse sin trabajo por las modernizaciones que estaba sufriendo la industria, pues habían vuelto un poco loquillos y habían empezado a raptar gente y matarlas. Y bueno, una vez llegado a este punto, pues tenemos lo que podemos esperar de un slasher, ¿no? Body count, muerte, muerte, muerte, y una final girl que lo pasará un poco mal hasta los últimos momentos de película. Déjame que haga un inciso, Samu, porque realmente La Matanza de Texas no es una slasher, es una proto-slasher. Sí, bueno, todavía no se había definido realmente ese género hasta que no llegaría 4 años después Halloween, que es cuando ya, digamos, se define lo que es un slasher. Pero sí, es una proto-slasher en el sentido de cómo está estructurada la película. Exacto. Y qué es lo que pasa. De hecho, se trata de la primera película que incorpora el detalle de la Final Girl, que ya hemos nombrado. Uh-huh. Así que eso, efectivamente, tiene un body count, tiene una Final Girl. Todavía le faltan unos detalles, pero podemos ver que ya a mediados de los 70 ya se va gestando esa slasher, la que ya nos estaremos, de la que ya hablaremos más en profundidad cuando lleguemos a los 80 y cosas así. Uh-huh. Y bueno, nada, eso es básicamente pues lo que pasa esta película, ¿no? Personajes un poco odiosos, yo no sé cómo lo hacen, pero prácticamente todos ellos te dan ganas de matarlo, y alguno de ellos hasta te alegras de que muera porque resultan un poco irritantes, especialmente el personaje de Franklin, que yo sé que Mario y yo no somos nada fan de él. Franklin debería morir en el minuto 1 de película. Básicamente. Odio a Franklin. Totalmente, odio profundo. Vamos a hacer una petición en chain.org para que lo quiten de la película o algo. No, solo hay una persona que me irrita tanto como Franklin, que es el friki de Viernes 13, parte 3. Efectivamente, es que es. Yo creo que el friki de Viernes 13, parte 3, que es complicado hasta de decir. Yo creo que está muy inspirado en Franklin, porque es que además físicamente se parecen y todo, ¿eh? Los dos son unos capullos, los dos no paran de quejarse, son incapaces de integrarse en un pequeño grupo que se supone que son sus amigos. Y hermanas. Tienen ganas de meterle 3 cates a cada uno. Sí, sí, Franklin se supone que nos tiene que dar pena porque es un chico que está en silla de ruedas y sus amigos a veces lo dejan de lado. Pero lo que pasa es que Franklin es el típico que se está todo el día quejando, es un paranoico de mierda, está todo el día quejándose y rajando, y es que te saca de quicio incluso a ti, y solo lo has visto 5 minutos en la película. O sea, yo no me quiero ni imaginar a la hermana que lleva viviendo con él años y años y años, que tiene que estar hasta la polla, y además que se ve en la película, que es en plan de... Ay, por Dios, o sea, te quieres callar de unas putas. Pero es que el momento en el que se van los dos, la parejita, sí, a bañarse, se ve como... Me encanta cuando se van yendo de la furgoneta diciendo, menos mal que ya nos hemos ido, porque el tío es un cansino y me tiene hasta los mismísimos. Sí, sí, sí. Y además que se empiezan un poco a meter con él, ¿no? En plan de, ¿y Franklin cómo llega hasta aquí? Si Franklin no se puede ni mover, no sé qué cosas así, ¿no? Empiezan un poco a rajar de él. Ojo, no se meten con su problema de no poder moverse, sino con el hecho de que está gordo. De hecho, me acuerdo, por ejemplo, en esa escena en la que por cojones él no quiere ir a buscar a los amigos, pero después la hermana dice que van a ir, entonces no quiere quedarse solo y se va con la hermana. Y la hace, la obliga, vamos, básicamente, a que lo esté empujando por mitad de un campo, a oscura que no se ve nada, a un tío que tiene, que yo creo que pesa casi el doble que ella, y está todo el rato, pero venga, empújame, pero no sé qué, y la otra pobre en plan de, pero es que no puedo. Yo entiendo perfectamente que en cuanto viera cara a cuero, se lo dejara en bandeja y se fuera corriendo. Sí, básicamente. Yo creo que de hecho, ella ya sabría que allí estaba cara a cuero y era todo un esquema, estaba yo planificado para cargarse al hermano. Sí, a esas alturas, después de haberse muerto tres amigos suyos, algo se olía, me lo llevo al bosque, lo dejo suelto, en el momento que escucho un ruido lo dejo ahí, de cualquier manera, que sé que no puedo hacer nada, y al carajo mi hermano, no tengo que tratarlo más, que me tiene hasta lo bueno. De hecho, en la segunda película de Viernes 13 también tenemos un típico tío en silla de ruedas, que también sufre una muerte nada placentera, aunque sí es cierto que en esta ocasión el tío de la silla de ruedas era pro. Era un tío guay y era buena gente. El tío está integrado y tiene novia, ¿sabes? ¿Qué más le puedes pedir? Ahí. Y la verdad es que el pobre... De hecho, se supone que es la muerte en Viernes 13 2, que es una de las más memorables, ¿no? Y de hecho, dentro de la saga, ¿no? Pero eso, yo no sé si tú quieres comentar alguna escena más y más de... Bueno, tenemos la... Hay que comentar que La Matanza de Texas realmente no es una película gore. De hecho, no tiene apenas escenas especialmente gráficas. Efectivamente, no tiene nada. La vez que la he estado mirando, he mirado todos los asesinatos, todos los momentos graves, solo se ve un martillazo en la cabeza, pero ni siquiera se ve el golpe, no vas a ver explícitamente nada. En contraposición al remake, del que ya hablaremos más adelante, por Platinum Dunes, de la compañía que todo el mundo conoce, que es de Michael Bay, y efectivamente se trata de una película post 9-11, ¿sabes? Y por supuesto va a haber sangre, vísceras y agujeros por todo. Oye, que no está mal, ¿eh? Para ser un remake, dentro de los que ha hecho esta compañía, es el mejor que tienen. Porque Viernes 13, y yo no sé si el de Pesadilla es suyo también. No, yo prefiero el de Viernes 13. Ah, yo no. Yo prefiero mucho más el de esta película. Me parece que está muchísimo mejor, personalmente. Pero bueno, ya entraremos en eso. Sí, eso. La película no tiene absolutamente nada de gore. Sí tiene escenas que son gráficas en el sentido de que te llegan, ¿no? De que te impactan. Por ejemplo, la famosísima escena en la que coge a una de las chicas y la cuelga de un gancho. Aunque no se ve nada. No se ve nada, nada. O sea, tú solo te lo... O sea, ves a ella que está colgando un gancho, pero no tenemos típica escena con la herida, ni sangre, ni nada. No, sí, simplemente la vemos a ella colgada, sufriendo. Pero eso, no tiene ninguna escena gore, pero sí te impacta, ¿no? Sí, es una película que te causa muchísima, muchísima sensación, ¿no? Lo cual es bastante gracioso, porque el término gore, yo creo que también empieza a usarse un poco a partir de esta película. Y es una de esas películas que son recordadas por eso, ¿no? Por ser una de esas películas más impactantes de la vida. Yo recuerdo que mi padre tuvo la oportunidad de verla en cine con mi madre, y a mí me llegó a contar que mi madre lo pasó realmente mal. Y que mi madre es incapaz de verla, dice que es horriblemente violenta, y después se lo dije, le dije, ¿qué es lo que más te da cosa? Y me dice, la escena del gancho, no puedo verla. Digo, pero si la escena del gancho no sale nada. Prácticamente está colgada con unos tirantes de un gancho por la parte de atrás, no se ve nada. Sí, es que es eso. Pero no, en aquellos tiempos, en el 74, aquí en España llegaría seguramente en el 75-76, ¿no? Después de la muerte del dictador que tuvimos aquí, que no entremos en ese tema porque podíamos hablar durante horas. Pero bueno, es una película eso, ¿no? Que en la época pues causó mucho impacto en ese aspecto. Yo no sé si ya quieres tú saltar a esa segunda parte o quieres comentar alguna escena. No, hay una escena que creo que deberíamos hablar. Sí. Pero antes vamos a ponernos un poco en situación. La casa se trataba de una casa abandonada. Por cierto, la casa ahora mismo es un restaurante que se compró la casa, se desplazó a otra ciudad. Sí, esas cosas que hacen los americanos, de ponerle ruedas a la casa y te las llevas por la carretera. Y además que se puede, porque como son casas de madera. Entonces, y eso... Está totalmente renovada y es un restaurante que se encuentra en la localidad de Kingsland. ¿Sabes? Para el que quiera ir a tomarse una buena barbacoa. Lo que yo no sé si es un restaurante temático... No. Parece un bed and breakfast. O sea, es todo lo contrario. La casa es blanca y celeste, todo monísimo, tiene unas cortinas preciosas y estoy seguro que una ancianita maravillosa te atiende y te da comida del día. Yo no es por nada, pero yo no comería una barbacoa en la casa donde se rodó La Matanza de Texas. Bueno, eso es algo que me gustaría comentar. Uh-huh. Cuando los protagonistas van llegan a una gasolinera, sí, el dueño de la gasolinera les ofrece barbacoa. Efectivamente. Y se la llevan. Efectivamente. Y se la comen. Y Franklin se ve comiéndola durante un rato. Y lo que no hemos dicho es que el dueño de la gasolinera es el cocinero, de Cook, uno de los hermanos de la casa. Exacto. Ergo... Entonces, nunca te lo dejan caer. De hecho, en ningún lado que haya leído lo comentan. Lo mencionan. Pero los protagonistas claramente han comido carne humana. De hecho, en la segunda ¿tú parte... Tú opinas lo mismo entonces, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, me di cuenta en esta ocasión. Dije, oye... han cogido barbacoa. ¿Qué es eso? De hecho, en la segunda parte sí son más claros con este tema y se ve que The Cook se ha convertido en una especie de carnicero famoso que gana premios de chili, de carne con chili y demás, ¿no? Exacto, cuando vi la segunda, que de hecho está dirigida por Toby Hooper y por tanto uh-huh. podemos considerarla canon dentro de lo que cabe, uh-huh. Entonces da a entender que esa carne no era solo para ellos, sino que si la vendían o la compartían, pues también lo hacían. Por uh-huh. tanto, los protagonistas de la primera son cómplices en cierta manera de son ese canibalismo. Son caníbales también, sí. Efectivamente. Total, que otra de las escenas que me gustaría nombrar es la uh-huh. escena de la comida, ¿vale? El momento en el que la protagonista se despierta y está atada a una silla y están todos uh-huh. cenando. Esa escena se rodó en 26 horas. Esa intensas. Escena, uf. ¿Eh? Principalmente porque Jim Sydow se le terminaba el contrato al día siguiente. Entonces necesitaban terminarla ya, cuanto antes, de cualquier manera. Principal problema, para evitar errores de continuidad, la gente uh-huh. llevaba la misma ropa. Uh-huh. La comida era la misma, uh-huh. se hacía 26 horas. Uh-huh. 40 grados, una habitación totalmente cerrada para que parezca de noche, con un calor horrible. Esa comida empezó a descomponerse fácilmente a las 5 o 6 horas. Bueno, y no hemos dicho, no hemos hablado de los focos. Los focos en cine dan un calor terrible. Y añádele también. Os lo digo porque he trabajado con ellos. Es añádele muy jodido. También que el director. Para empezar, esos focos no eran del todo buenos. Entonces, se mm-hmm. necesitaban más focos de la cuenta para la iluminación que requerían. Sí, pero el problema no era de los focos solamente, sino de la cámara que utilizaron. Que la cámara, esta cámara de 16 milímetros, era una cámara que no admitía una película muy luminosa. Entonces, necesitaban como 4 veces más de luz normal. O sea, de la luz que se hubiese utilizado normalmente en una película con otro tipo de cámara. Pues por último, añádele que el director artístico Robert Burns conducía todos los días en busca de animales atropellados y demás regalos que se pudieran encontrar por la carretera para incorporarlos al escenario. Uh-huh. Pues si sumas todo, yo estoy seguro, por lo que cuentan, muchísimos actores vomitaron en varias ocasiones e incluso algunos se llegó a poner malo. O sea, imagínate 26 horas con comida descomponiéndose y animales muertos a tu alrededor. De hecho, esa escena también fue muy jodida, sobre todo para Trick que interpretaba Sally, porque con la escena en la que están cogiendo al abuelo, que por cierto sigue vivo, que es algo que yo me he dado cuenta esta vez, yo creí que estaba muerto. El abuelo era un jovencito en aquel entonces, era de los más jóvenes del grupo. Sí. Bueno, pues estuvieron a punto de darle un martillazo en la cabeza. Y además, como la sangre que tenían artificial no funcionaba muy bien con el cuchillo que eligieron para esa escena, la escena en la que a Sally le cortan el dedo y le dan de beber sangre al abuelo es un corte real que le hicieron a la actriz. Imagínate en esas condiciones que encima te tengan que pedir hacer eso. Que no es algo raro, ¿eh? Que ha pasado con muchos actores. Por ejemplo, DiCaprio en la última película de Tarantino se cortó accidentalmente e interpretó la escena con la mano cortada. Eso pasa, ¿no? Pero que intencionalmente te digan, oye, que nuestra sangre artificial no funciona y te vamos a cortar el dedo para que en esta escena salga sangre, es muy jodido. Y encima, con las condiciones que tú me has dicho, yo no sé si a esta mujer se le cangrenó el dedo o algo, porque vaya tela, ¿no? La verdad, se nota que eran sus primeras películas y que muchos de ellos venían del teatro local y cosas uh-huh. así, pero bueno, se nota que Toby Hooper les pidió bastante. De hecho, me consta que el propio Hooper dice que cuando terminó la película la acabaron odiando. Y que no fue hasta años más tarde, con la fama que cogió la película y habiendo participado de una de las grandes películas del cine de terror, que empezaron a perdonárselo. Pero allí acabaron todos peleados. Además que también hubo problemas de dinero y eso, que supongo que tú los comentarás luego. Especialmente con los actores. Sí, sí. De hecho, si quieres vamos a hablarlo ya. Venga, vale. Como hemos comentado, la película contó con $60,000 de presupuesto inicial. Y se repartió en dos productoras que al 50%. Bueno, el problema está en que Hooper de pronto necesitaba más dinero. Los actores le estaban pidiendo dinero y no había manera de conseguir nada. Fue entonces cuando les ofreció a los actores pagarle en acciones de su compañía productora, The Vortex Incorporated. Por lo que tengo entendido, esas acciones representaban desde el 0,5% hasta el 6% de la compañía. Entonces, claro, pues pese a que los actores veían que tampoco iban a conseguir un gran dinero de la película, porque nadie se esperaba su éxito, pues dijeron, oye, mira, pues si no me pueden pagar, al menos soy dueño en parte de la productora, pues al menos me voy a llevar un pico de lo que vayamos a conseguir. Entonces muchos de ellos aceptaron. Menos Franklin. El actor de Franklin quería el dinero en mano. Entonces, Toby el tío Capullo Hooper, encima en la vida real, me cago en su... No, el tío por lo visto era una maravillosa persona, pero su dinero era su dinero y eso no se lo podían tocar. Hombre, yo te digo una cosa, este tipo de prácticas se siguen haciendo a día de hoy. Yo he trabajado en cine y por desgracia las veces que he trabajado en cine he trabajado así y sé que es una putada. O sea, es una putada muy gorda porque... Es un trabajo que es muy intenso, muy duro física y psicológicamente. Yo he estado en rodajes más o menos similares en ese tipo de trabajo de tiempo y calor y demás. Y aún así era un pelín mejor la situación y ya lo pasaba mal. O sea, yo no me quiero ni imaginar lo que tuvieron que pasar esa gente durante 5 semanas así. Y que encima les dijeran, bueno, ya si la peli gana algo, cobraréis lo que debéis. O sea, es jodido, bueno, ¿eh? Bueno, pues... Toby Hooper, para pagarle a esos actores que no querían un porcentaje, tuvo que buscar un nuevo inversor, ¿sabes? Alguien que les diera el dinero. Para ello contó con una nueva compañía que se llamaba Pie in the Sky. Esa compañía les dio un dinero, les dio $22,532 exactamente, y les pidió a cambio un 9,5% de la taquilla de la película. Por tanto, como Vortex solo poseía el 50%, ya tan solo les quedaba un 40,5% del éxito en taquilla. Por lo visto, cuando pagaron a Franklin, fue el mismo día en el que rodaron la escena en la que Franklin se cae de la la furgoneta y se cae al suelo. De hecho, si tú paras el momento, puedes ver cómo Franklin tiene el dinero en el bolsillo de su camiseta. Pues bien, la cosa es esa. Vortex contaba ya con un 40,5% del éxito en taquilla. Pero la cosa no quedaba ahí. Ahora, cuando por fin lograron terminar de rodar la película, después de 200.000 problemas, tenían muchísimos problemas para encontrar a alguien que pudiera distribuirla. Era una película muy violenta, nadie quería distribuir esa película. Y fue hasta que conocieron a David Foster. David Foster se trata de uno de los productores que después, más tarde, diera dinero para la cosa de Carpenter. Exacto. David Foster solo les cobró un 1,5% del éxito en taquilla para ponerlo en contacto con Bryanstone, una productora y distribuidora. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. El 40,5% de Vortex ya es un 39%. Y Bryanstone pues llegó a un acuerdo con ellas. Ahora hablaremos más de Bryanstone y del problema que supuso colaborar con Bryanstone. Pero para que nos vayamos enterando, esta nueva compañía de distribución les ofreció $225,000. A Toby Hooper automáticamente le hicieron los ojos ¡cachín! Y veía dinero por todos lados. Pero le pidieron el 35% del éxito en taquilla. Por tanto, a Vortex Incorporated solo le quedaba 4% del éxito en taquilla. Efectivamente. Recordemos que con ese dinero pretendían pagarle a todos esos actores que no pudieron pagar en su momento. Pero claro, un 5%, ¿sabes? Un 5% en el mejor de los casos, de un 4% del éxito en taquilla, se tradujo, ¿sabes? Os comento que por lo visto entre todas las personas a las que se les hizo partícipe de ese dinero, haciéndole partícipe de la compañía, recibieron entre todos $8,000. Fue lo que viene a ser único... actores y equipo de trabajo. Exacto, fue lo único que sobró después de que Brian Stone y, bueno, y sobre todo NAB y Pie in the Sky, David Foster y Toby Hooper y todo el mundo cogiera dinero. El problema con Brian Stone, que es lo que voy a decir ahora, es que se trataba de una compañía de la mafia italiana. Brian Stone estaba dirigida por Anthony Big Tony y Joe the Whale Perino, que eran dos grandes, no son capos, pero eran made man, como se suele decir. Eran gente hecha y derecha de la mafia, habían empezado como soldados y ya tenían un cierto nivel. Su principal éxito de la compañía fue la producción de Garganta Profunda. Como muchos podéis saber, se trata de la primera película pornográfica que fue mainstream, fue estrenada en cines. Solo digo que la propia Linda Lovelace la gente se pirraba por ella y querían entrevistarla, pues para que nos entendamos, en el propio programa de Ana Rosa, si fuera de la época. Entonces ese dinero lo empezaron a invertir en nuevas películas. De hecho, Brian Stone, tenemos entendido que financió películas como El retorno del dragón de Bruce Lee, Carne para Frankenstein, en la que estuvo involucrado Andy Warhol. Sí, está dirigida por él, Flesh for Frankenstein. Y Estrella Oscura de John Carpenter, que fue el germen de Alien. Ahí fue donde trabajó Dan S. O'Bannon por primera vez. Y la primera película de Carpenter, en teoría. Exacto, exacto. Entonces, dentro de lo que cabe, Brian Stone hizo bien financiando buenos productos. Pero claro, se trataba de la mafia. Por lo que tengo entendido, la mafia italiana metía a sus propios trabajadores en los cines en los que estrenaban sus películas. Por tanto, es imposible saber cuánto dinero realmente recaudaron esas películas. Y solamente daban lo que ellos consideraban oportuno. De hecho, se llega a comentar que la película recaudó en torno a los $30 millones, lo cual la convirtió en ese momento en la película indie, entre comillas, con mayor rentabilidad que había existido hasta la historia, hasta que Halloween la superó con 47 millones 4 años después. Claro, pero ten en cuenta que esos números nunca los vas a saber a ciencia cierta, teniendo en cuenta que la mafia estaba involucrada. Bien podría haber sido, podría haber equiparado a Halloween incluso, pero sí, claro, sí. No había manera. Los Perainos se estaban haciendo de oro. De hecho, uno de los productores no llegaba a decir, en plan de, hicimos un pacto con el diablo y tuvimos lo que nos merecimos. Algo sí llegaba a comentar. Ahora iremos a esa parte. La cosa está en que, debido a las productoras de los Perainos, se convirtieron en miembros importantes de la familia Colombo. Y fue entonces cuando el FBI ya se terminó de involucrar. Para empezar, a esa sociedad puritana americana de los años 70 nunca les gustó Garganta Profunda. Pese a que se habían convertido en algo gordo, se estaba luchando contra esa pornografía encubierta que estaban metiendo en el cine. Que es eso de ponerle un guión a una película porno y ya no es pornográfica, ¿sabes? Entonces, el FBI estaba a marchas forzadas para acabar con estas cosas. Y bueno, los Perainos eran algo gordo, teniendo en cuenta que eso, había gente de la mafia metida en los cines, había problemas, no se sabía cuánto dinero recaudaban. Total, que cuando por fin recordaron todas las pruebas, lograron meter al propio Big Tony Perino en la cárcel, y así acabó la historia de la Brian Stone. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la mayoría de los productores la mayoría de la gente que recibió el poco dinero que recibió de la matanza de Texas, de ahí muy poca gente se metió en asuntos legales. Por lo que tengo entendido, una de las veces el propio... creo que, no sé si fue King Henkel o uno de los productores asociados, fue a hablar con el propio Perino y le dijo, vamos a ver, este no es el dinero que la película está recaudando, ¿cómo estoy recibiendo tan poco? Y le dijo el propio Peraino que en aquel entonces era un tío grande y gordo y con 5 soldados de la mafia alrededor suya. Le dijo, no tienes cojones de demandarme. Y eso automáticamente acabó con todo, con todo el interés que tenía muchísimo de la gente por demandar a, claro, un tío tan importante. Solamente por lo que tengo entendido, de todas las personas a las que se les prometió dinero, una se metió a demandarlo. Pero claro, para entonces la Bryanston ya había cerrado y se declaró en bancarrota. Así que tampoco recibió el dinero que tenía que haber recibido. Así que un negocio redondo para la mafia italiana. Y como se tiene comprobado, para la gente de a pie, pues resultó más bien deuda más que buenos resultados. Bueno, Samu, ¿te parece si hablamos un poco de la censura que tuvo la película? ¿O quieres comentar algo antes...? No, no, continúa tú con el tema de la censura y eso. Vale, bueno, como ya tenemos, ¿sabes? Como ya tenemos comprobado, la época de los 70 y los 80 fue una época de alta censura. Y esta película no iba a ser menos. Pese a que, como ya hemos dicho, no hay nada especialmente gráfico ni explícito, daba a entender muchas cosas, hay mucha gente gritando, unos giros de cámara que te ponen nervioso, y eso afectaba a todos los miembros de las cúpulas de lo que es el tema de censura de cada país. Entonces, por ejemplo, la película originalmente fue clasificada como tipo X por la MPAA americana. Y el propio Hooper tuvo que editarle unos 2 minutos para que fuera considerada R. Rated. ¿Qué es lo que ocurre? El caso más interesante quizás fuera la censura que tuvo en Inglaterra. En Inglaterra la película fue prohibida durante años. No se trata videonasties. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Exacto, no llegó a ser videonasty. No llegó a ser una de las videonasties. Sin embargo, fue prohibida durante años y no fue estrenada hasta 1999 en cines en Inglaterra. Y ya después, en las propias televisiones locales, pues en el 2000, pues ya me estuvo casi 25 años tarde. Así que eso, la película... De todos modos, en Inglaterra, que una película fuera censurada y prohibida, solo ha servido para darle más fuerza tanto en otros mercados como en el propio mercado underground de Inglaterra, ¿sabes? Así que, dentro que cabe, los fans no perdieron la posibilidad de verla, ¿sabes? Se emitía en clubes privados y cosas así. Por lo visto, era uno de los métodos que había contra la censura de Inglaterra, que lo que hacían era eso, no se podía emitir en cines, pero no decían nada que no pudieras alquilar un club privado y allí hicieras una emisión de una película de importación, ¿sabes? Entonces mucha gente que quiso pudo verla. Nada, ¿tienes por ahí alguna lista de secuelas y películas en las que esta fuera importante? Sí, a ver, aparte, ya tratando también el tema de la censura, que yo sí quería comentar una cosa, es que, curiosamente, aunque la película tuvo mucho problema, porque es una película muy impactante en la época, un poco a nivel general, la película fue muy bien recibida por la crítica. O sea, muchos críticos llegaron a decir que era una película inteligente, que era fresca, que trataba temas interesantes, que sí, que era una película horripilante. De hecho, el propio Roger Ebert lo decía, ¿no? Que era una película demasiado impactante, demasiado espectacular en ese aspecto morboso, ¿no? Pero curiosamente para la época, la película no tuvo nada de malas críticas, ¿no? Y bueno, si quieres, pues sí, saltamos un poco al tema de lo que son las secuelas y demás. Y un poco, si quieres, la influencia de la película y todo el tema. Y bueno, esta película, pues, es del año 74, como ya hemos comentado. Y no tendría realmente una secuela propiamente dicha hasta el año 1986. En el año en el que Toby Hooper volvió a grabar una segunda parte, una secuela, continuando la historia, centrándose sobre todo en lo que es esta familia desestructurada de caníbales. Pero también un poco en la figura de un sheriff que es familiar de Sally y Franklin y que quiere vengarlos, ¿no? Y que la verdad es que está un poco grilladillo después de todo esto. Esta secuela fue muy criticada porque se centró mucho más en lo que era el humor negro que había detrás de todo este asunto. Y es una película que realmente es más centrada en la gracieta, ¿no? Es un poco más chistosa. De hecho, no se centra apenas en las muertes. Realmente hay... ¿Cuántas muertes en la película? Dos muertes realmente al principio y la del compañero de la chica de la radio. Básicamente. Sí. Sí, o sea, no tenemos... No es una película slasher, por así decirla, ¿no? Pero la verdad es que a nivel visual está bastante curiosa. Tiene un nivel de producción altito para ser lo que es. Es una película de la Canon, que ya sabemos mucho en qué va este rollo de pelis, ¿no? De esta productora. De hecho, tuvieron problemas con la Canon y Menahem Golan, que era el director de la Canon en aquel entonces, les obligó a cortar por lo sano y hacer... Digamos que salió con... La única versión que hay de la película es una versión del productor, por así decirlo. No es la idea original que tenía Toby Hooper. Uh-huh. Después de esto... bueno, yo hay que decir que a mí la verdad es que esta me gusta un poco más. Y todo es gracias a esa pelea final de motosierras, que la verdad es que es muy divertida. Yo añadiría eso, aparte de esa escena que es bastante conocida de la película, uh-huh. Me gustaría mencionar sobre todo a la nueva incorporación a la familia, que se trata de Chop Top, el hermano uh-huh. desaparecido que estaba en la guerra de Vietnam por aquel entonces. Y nada, interpretado por Bill Moseley. Por lo visto, Bill Moseley lo conoció Toby Hooper porque se trataba de un fan de la película. Y una vez llegó a las manos de Hooper un corto que habían hecho de risa que se llamaba The Texas Chainsaw Manicure, la manicura de la sierra mecánica de Texas. Y ahí salía, pues, digamos que una versión prototipo del que sería el Chop Top de La Matanza de Texas 2. Uh-huh. Bueno, hablando de eso, lo de la manicura, no me ha recordado que... O sea, me ha recordado que no hemos hablado del tema de que el personaje de Leatherface... No nos hemos centrado mucho en él hablando. Yo no sé si quieres hablar de él ahora. Pues todo el tema que hay, un poco de la psicología detrás suya y demás. Bueno, principalmente lo que podemos decir de Leatherface es que se trataba de un... pequeño, o sea, se trataba de un niño grandullón, por así decirlo, era un uh-huh. deficiente mental al que sencillamente hacía lo que la familia le obligaba. Uh-huh. También tiene una especie de trastorno de personalidad, como podemos ver, como se ha visto en la como se vio en el remake de Halloween, ¿sabes? Uh-huh. Dependiendo de qué máscara lleva, se comporta de una manera u otra. Eso se puede uh-huh. ver a mitad de la película cuando se pone una máscara de mujer. Y se convierte en la mujer de la familia. Eso es, que asume, digamos, un poco el rol femenino de la película, lo cual es bastante extraño para lo que suelen ser los psico-killers, ¿no? Eso de que se cambie tanto, ¿no? De hecho, hay una escena en la que me gusta mucho, que es la escena en la que mataba a Jerry, en la que después de matarlo, vemos cómo él se queda un poco traumatizado. Y durante un... O sea, el Toby Hooper se toma el tiempo para ver cómo reacciona Leatherface, un poco entre lo que es el miedo y el no saber qué hacer. De hecho, ellos definen que Leatherface se está defendiendo porque no para de llegar gente a su casa y él no sabe lo que hacer y no sabe cómo reaccionar, ¿no? Pero bueno, dije lo de manicura porque me recordó a ese, digamos, este aspecto femenino del personaje. Bueno, después de esta segunda parte, 4 años después, en el año 90, se rodó Leatherface Texas Chainsaw Massacre 3. Es decir, La Matanza de Texas 3. Exactamente. Esta película sí tuvo un presupuesto mayor, llegó a los $2 millones. Y es una película que ya no está dirigida por Toby Hooper, aunque se le llamó. Lo que pasa es que él estaba más centrado en rodar Combustión Espontánea, que es otro de esos clásicos de culto del cine de finales de los 80 de terror. Y nada, ¿no? Esta película pues se centra otra vez en el personaje de Leatherface, que está ahora con lo que es supuestamente otra parte de la familia que no habíamos conocido hasta el momento. Poco después se rodaría. Un segundo. Sí. De esta película, nombrar un par de cosillas, como que Viggo Mortensen, mucho antes de ser conocido, participó en ella. Y algo sobre su director, que se trata de Jeff Burr. Este se trata de un director contratado por New Line Cinema para hacer todo tipo de secuelas. Si miras su reparto, te das cuenta de que se trata de eso, un director de contrato. Cuando se quiere hacer una secuela de una nueva película, se le contrata a él, y poco más. Creo que es en esta película la que también se introduce el concepto de que Leatherface tenía una hija, o esa era la siguiente. No la he visto, no he podido verla. Pasé directamente al remake para poder hablar un poco del trato que se le hizo ya en los 2000 a la saga. Vale. Bueno, pues después de esta, pues tenemos La matanza de Texas, La Nueva Generación, que es otra de esas películas más conocidas dentro de la saga, porque teníamos a dos actores que en aquel momento no eran nada famosos, pero que sí lo serían con el tiempo. Uno de ellos es Renée Zellweger, la chica de hecho, la película se retrasó para que se estrenara primero Jerry Maguire y pudiera chupar un poco del éxito de esa película. Claro, porque en Jerry Maguire es cuando ella ya, digamos, da un poco el salto un pelín más a la fama, aunque lo tendría ya completamente con El Diario de Bridget Jones, ¿no? Pero digamos que Jerry Maguire es una de esas películas en las que le dio mucha fama a esta chica, ¿no? Y el otro personaje y actor que también es famoso a día de hoy es el señor Matthew McConaughey, el reformadísimo actor que ahora es súper intenso y súper dramático, y que en esta película pues hacía de uno de los hermanos de la familia. Ya después de esta película... Añadir que esta película, pese a que no contaba ya con guión de Hooper ni nada, sí contó con el guión y la dirección del propio Kim Henkel, que volvió a hacer algo nuevo en relación con la saga. Esta película que se estrenó en el 94, también hay que decir que intentaba ser un poco un remake, entre comillas. Es decir, no había, digamos, continuidad con las tres películas anteriores. Ya después, en el 2003, propiamente dicho, ya nos llegó este remake que se llamó, pues, La Matanza de Texas, simplemente. Que estaba protagonizada por Jessica Biel, que ya era bastante famosa en aquel momento. Y que está dirigida por Marcus Nispel, ¿era el que la dirigió? Sí, Marcus Nispel por aquel entonces tan solo había dirigido unos cuantos vídeos de la MTV. Pues eso, la dirigió por él y bueno, producida por la empresa del señor Michael Bay, Platinum Dunes. Y que yo, personalmente, ya he dicho, creo que como remake me funciona muy bien. Lo que sí es cierto también que es muy... sigue mucho la línea de la original, salvo que es muchísimo más grotesca y muchísimo más directa y demás. Pero a mí, como remake de peli, la verdad es que me funciona bien. He visto remakes que son muchísimo peores en ese aspecto. Bueno, en realidad a mí no me termina de convencer la película. No me gusta ciertas incorporaciones y otras omisiones. Aquí la protagonista no tiene un hermano. Cosa que se podría haber introducido sin problema. La otra protagonista femenina se ha incorporado al grupo de amistades desde hace 15 horas, quizá para mostrar que son un grupo de gente mucho más... lo que en inglés dirían edgy, un poquito más... no son tan niños infantiles, sino que son gente que cogen a una chavala de 18 horas y ya se están liando con ella y cosas así. Y entonces, claro, se la trata en cierta manera como si fuera una amiga de toda la vida en algunos momentos y solamente llevan menos de un día con ellos sentados, ¿sabes? Entonces, ese aspecto no me termina de convencer. Se empieza a notar ya lo que es el post 9 de septiembre, las películas son mucho más crueles, por supuesto ahora todo es mucho más gráfico y explícito. Y quizá añadir eso, que el director de fotografía de la primera película participó de nuevo en esta. Oye, y una fotografía muy buena, ¿eh? Sí, no, no, no. El director de fotografía de la matanza de Texas, no lo tengo por aquí, pero por lo que tengo entendido es una de las personas que más carrera hizo después de la película. Y esto lo hizo como ayuda a Marcus Nispel, porque se conocían de hacer vídeos juntos y demás. Pero por lo que tengo entendido, él dejó el terror de un lado y se dedicó a más otro cine más dramático y demás, y no le ha ido nada mal. Hombre, es que la fotografía en esta película, la verdad es que está muy conseguida, ¿no? Porque creo que ayuda mucho a la atmósfera que quiere crear. Entonces se utilizan colores muy verdosos y ocres, y es muy saturado la imagen y es muy especial. A mí la verdad es que es cierto que es muy fotografía de película del principio de los 2000, de película de terror del principio de los 2000, pero a mí personalmente me gustó. Yo creo que, no sé, a mí el remake personalmente sí me funciona. Sí, no creo que el tema de que no esté el hermano o cosas así me importe mucho. De hecho, añadieron un poquitín más de profundidad a los personajes, ¿no? Como por ejemplo todo el tema de que Jessica Biel y su novio se quieren casar, y todo el tema del anillo y todo eso, ¿no? Creo que eso intentaba al menos buscar cierta más profundidad. Y las escenas de tensión, la verdad es que están muy bien logradas. Pero sí es cierto que bueno, es una película muy gráfica, pero si, quiero decir, el hecho de que sea post 11S, es algo, es como igual que en los 70, pues afectó, ¿no? La sociedad afectaba al cine de la época, pues igual, ¿no? En este aspecto. Bueno, ya después, saltando de este remake, tuvimos una precuela, que eso es algo muy típico. Cuando ya has hecho un remake, ¿qué haces? Pues o haces otro remake o haces una secuela, ¿no? Y una precuela, perdón. Y en ese caso, pues tuvimos La Matanza de Texas, El Origen, si no recuerdo mal, del 2006 o 2007, ahora no tengo aquí la fecha. Del 2006, y también con Platinum Dunes. También. Otra película que no está mal del todo, personalmente. Yo es que hace muchos años que la vi. A mí, bueno, me gustó. Creo que el remake está mucho mejor. Pero, bueno, está ahí. Si quieres verla, no está mal. Yo, particularmente, no siempre estoy a favor de que se indague mucho en la vida de los psicoquiles para saber de dónde vienen. No creo que siempre haga falta, ¿no? Hay veces que el misterio ayuda un poco al personaje. Pero bueno, está bien y se puede ver. Yo recomiendo que es una película que es entretenida y que se puede disfrutar, ¿no? Y ya, en 2013, hace tan solo 2 añitos, se estrenó Texas Chainsaw 3D, La Matanza de Texas 3D, que yo personalmente ni la he visto, y es que no sé ni de qué va, aunque tengo entendido que es como una especie de secuela de la del 74, es decir, sí, es como una continuación, sí, es una directa continuación de la del 74. Es una continuación directa de la película del 74, de hecho empieza justo con el final de la película original, y se me añade un poco más, pero después creo recordar que volvía a una época actual, ¿vale? La historia principalmente trataba de que de pronto una chica descubría, pues, que tenía unos familiares lejanos en el sur de Texas y había heredado una super mega casa, mansión, y allí decidía ir con sus amigos. Y nada, al final se descubre, pues, en la propia casa está Caracuero. Solo que Caracuero no es malo. Hacen como una pequeña vuelta de tuerca. Como ya has comentado, en la primera dicen que realmente solo se defendía y hacía lo que la familia le decía. Y en el caso de la secuela remake, pues continúan por esa línea diciendo, pues, que Caracuero ha tenido una infancia poco problemática, la familia lo trataba mal, y después, pues, como que con la edad sigue siendo no especialmente brillante, pero tiene experiencia. Entonces te ponen como que se trata de, no es el malo, ¿sabes? Hay gente peor en el mundo. Y para eso te meten después un par de villanos que creo que eran la gente del pueblo, que decían que como se había escapado debía morir. A mí no me gustó especialmente, la verdad. Bueno. Y sí. ¿Te gustaría añadir alguna otra? O yo tengo aquí algo que me gustaría añadir. Que se trata, pues, de, digamos, que un pequeño homenaje que hicimos desde aquí a España. Que fue la película de Mil Gritos Tiene la Noche. Se estrenó en 1982. Y en Estados Unidos se conoce como Pieces. Se trata de una coproducción entre España, Italia, Estados Unidos y Puerto Rico. y fue dirigida por Juan Piquer Simón, que es el mismo director de Slugs, Muerte Viscosa. Eso suena un poco a Spaghetti, en vez de Spaghetti Western, Spaghetti Horror, ¿no? No, con tanta producción ahí metida. Bueno, sí. En España por aquel entonces tenía muchas coproducciones con Italia. De hecho, Nightmare City, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba en español, contaba con la colaboración de Paco Rabal. O, por ejemplo, como ya hemos dicho, en Suspiria trabajaba Miguel Bosé. Entonces, claro, de hecho, Jess Franco trabajó muchísimo en cine italiano y colaboró con productoras italianas para hacer todas sus películas. Para quien no conozca, Jess Franco o Jesús Franco es básicamente uno de nuestros directores más importantes a nivel serie B de cine de terror. Sí, se trata de uno de los máximos exponentes del Eurotrash, que es como se conoce al cine de serie B europeo en general. ¿Sabes? Ahí podemos ver a gente como Jesús Franco o... Polnacci, sí, hay algún que otro director francés y demás. Bueno, principalmente esta película, pues eso, se trataba también de un asesino con una sierra mecánica y la verdad es que era muchísimo más gráfica que su versión del 74, ¿sabes? La verdad es que está bastante interesante. Yo recuerdo principalmente el prólogo, me hace mucha gracia, y es porque uno de los asuntos que tratan, que dicen que el asesino está medio loco, es porque hacía puzzles de sus padres que eran pornográficos. Entonces, tiene cierta gracia. A mí me gusta el principio. Sí, las típicas excusas que pone las películas de los 80, un poco, digamos, moralistas, para decirnos que las personas son malas por eso, ¿no? Como pasaba en Campamento Sangriento y películas de ese estilo. No, pero es incluso más exagerado porque... ves como el chico empieza la película de un modo muy infantil, el chico está haciendo unos puzzles, cantando, maravilloso todo, llega la madre, oh hijo, ¿qué estás haciendo? Entonces descubre pues que el hijo ha encontrado un puzzle cochino del padre y para cuando la policía llega, la madre está totalmente esparcida por toda la habitación y el chaval se la había cargado con un martillo, no me acuerdo exactamente, la verdad, la vi hace mucho tiempo. O sea que ya lo sabéis, chicos, no hagáis puzzles pornográficos de vuestro padre de jóvenes si no queréis que va a convertir en un asesino en serie desmembrador de familiares. Exacto. Básicamente. Bueno, ya aquí se acabaron las secuelas, ¿no?, y los homenajes, pero sí podemos hablar un poco de la influencia que tuvo tan grande esta película, porque es que esta película, aunque no lo creáis y si la veis a día de hoy, es considerada como una de las mejores películas de la historia, básicamente. La cosa es que esta película fue una influencia brutal en el cine de terror que vino después. Por ejemplo, Alien el octavo pasajero, Ridley Scott la reconoció muchas veces que tuvo muchísima influencia de esta película. Otra película que, por ejemplo, es una influencia, pero bueno, directa no, directísima, es, por ejemplo, las casas de los mil cadáveres de Rob Zombie, que es básicamente la misma película, pero en plan triposo, ¿no? Con mucho ácido de por medio y rock and roll. Y ha sido considerada... De hecho, cuenta con Bill Moseley también, de la segunda parte de La Matanza de Texas. Sí, efectivamente. Y en algunos sitios se ha considerado esta película como una de las mejores películas de terror, por encima de clásicos como Halloween o El Exorcista. Con eso ya digo todo, ¿no? Y bueno... Hemos tenido, pues, la película ha sido homenajeada cientos de veces. Como ya hemos comentado, es el proto-slasher por antonomasia, ¿no? Es la que definió, en parte, lo que es lo que sería el slasher, aunque ya con Halloween es cuando las bases ya se sientan de forma firme. Pero esta película, 4 años antes, ya marcó casi todas las pautas que existían, ¿no? El Psycho Killer, la Final Girl, el Body Count y demás. Y, bueno, ha influenciado... La cosa está en dispares, como por ejemplo la música, ¿no? Por ejemplo, los Ramones tenían una canción que trataba sobre la película, que se llamaba Chainsaw. Aquí en España, pues, tuvimos grupos como Parálisis Permanente, o Airbag, o Siniestro Total, que tenían canciones directamente hablando sobre la película, ¿no? Y básicamente, bueno, yo de hecho recuerdo en una serie mitiquísima de televisión española llamada Pepa y Pepe, que la hija mayor del matrimonio y su novio eran los dos muy fans de La Matanza de Texas. Y de hecho, ahí fue una de las primeras veces en las que yo escuché hablar de esta película, ¿no? De La Matanza de Texas, ¿no? ¿Eso qué, papá? ¿Esa película? Y ya ahí fue cuando mi padre me empezó a contar todas las historias de ambulancias fuera de cine, gente desmayándose y vomitando en la sala y cosas así, ¿no? Yo no sé si tú sabes algo más respecto de esto, Mario. ¿Te gustaría más hablar de ello? No, yo por mí creo que hemos dado un análisis bastante interesante de la película y ya, si quieres, lo que podemos hacer es cerrar el regalo, vamos. Vale, bueno, comentar simplemente ya que la película también se pudo ver, tuvo adaptaciones a videojuegos, como el Atari 2600 llegó a tener uno, y hubo varios cómics sobre este personaje, Leatherface, ¿no? Que de hecho también personajes como Freddy Krueger y Jason han tenido sus propios cómics, así que dentro del cine terror más ochentero, pues no es algo especialmente raro. Pues Mario, coméntame tú ya para ir cerrando unas conclusiones sobre la película. Principalmente esta película, estando en la época en la que se encuentra, 1974, podemos introducirla junto con La Última Casa a la Izquierda, e incluso La Noche de los Muertos Vivientes, digamos que esas películas que redefinieron el cine de terror contemporáneo. Hasta entonces todo era muy sobrenatural y con algún que otro toque de ciencia ficción, como ya hemos dicho, y ahora se trataba un tema mucho más real o de un impacto más real, más de la gente de la calle, cualquiera podría sufrirlo. Por supuesto, eso, se trata... O sea, lo tenemos muy trillado últimamente, es decir, es un antes y un después, pero efectivamente fue un hito, ¿sabes?, en el cine de terror. En los 70 fue cuando se empezaron a clasificar los subgéneros y demás, entonces todas estas películas fueron partícipes de esa clasificación. Y nada, muestra también eso, que muchos de los grandes éxitos del cine de terror se hicieron con muy bajo presupuesto. No había ninguna gran compañía involucrada, no veremos ninguna película grande de la Warner o de Paramount hasta mucho más tarde. Y nada, principalmente que de hecho muchas de estas compañías se basaron en el cine de terror de bajo presupuesto para crearse, ¿sabes? New Line Cinema se debe a Pesadilla en Elm Street, Paramount a Viernes 13, Universal a todos los monstruos de la Universal. De hecho, New Line Cinema es lo que es gracias a Pesadilla en el Street. No era una productora grande, pero gracias a toda esta saga se convirtió en una empresa muy grande. De hecho, se hizo lo suficientemente grande como para después absorber tanto Viernes 13 como La Matanza de Texas. Entonces, y acabar haciendo producciones como El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Por hablar de cine grande. Exacto. Entonces, esta película, eso... Después, por otro lado, también contamos con el hecho de que se decidió apoyar localmente la industria del cine y pese a no tener con tanto presupuesto como también otros, sí se hizo un producto lo suficientemente bueno como para enfrentarse a lo que había en cartelera por aquel entonces. Y además de eso, principalmente pues ese detalle que nos enseña que sin mostrar nada, se puede mostrar todo. Entonces, esa magia del cine en la que no tienes por qué enseñar una entraña, no tienes por qué enseñar cómo se clava el cuchillo para que la gente se agarre al sillón y apriete los dientes. Así que yo creo que eso, principalmente por razones como esta, hay que tener un pequeño pedestal a la película. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no podemos negar que fue lo que fue. Y gracias a ella, pues han ido evolucionando las películas y tenemos cosas mejores incluso. Si tú quieres comentar algo más, Samu. Bueno, yo sí quiero comentar que sí es cierto que yo pensaba de esta película un poco que iba a ser el caso de La Última Casa a la Izquierda. Y en cierta parte lo es, ¿no? Es ese caso en el que creo que es una película que tiene que ser entendida dentro de su época, dentro de su contexto, porque no creo que tenga la misma fuerza En nuestra época, ¿no? No creo que el impacto que causaba a los jóvenes de los 70 va a tener sea el mismo que el nuestro en nuestra época. Pero sí es cierto que a pesar de que yo cuando la intenté ver en su momento más joven no me gustó, de hecho nunca la pude terminar de ver porque me pareció totalmente aburrida, esta vez sí he sabido reconocerle los puntos positivos que tiene. La verdad es que, como tú muy bien has comentado, es una película que marcó el cine. Es una película que especialmente marcó el cine de terror, ¿no? Pero que, como ya hemos comentado, influenció muchísimo a todo tipo de cine. Y la verdad es que es algo que se le tiene que reconocer, ¿no? Es una película que nace de una parte muy profunda dentro de Toby Hopper y de todas las personas que estuvieron involucradas. Se nota que fue, después de toda esta historia, se nota que fue un esfuerzo brutal, ¿no? El poder conseguir sacar esta película. Y yo creo que todo ese esfuerzo tan grande que pusieron en ella ha sido recompensado a lo largo de los años, ¿no? Reconociéndola como una de las mejores películas de toda la historia. Y lo cierto es que, aunque tiene sus problemillas, sus problemas sobre todo en cuestión de estructura, ¿no? O en por qué ciertas escenas se alargan mucho. Sí es cierto que a lo mejor algunos lo podemos entender pues como una forma de ayudar a la atmósfera de la película o a crear un cierto tipo de sensaciones. Y como ya he dicho, supongo que en aquella época tendría un mayor impacto de lo que tiene a día de hoy, ¿no? De un chaval de más joven, seguramente vea esta película y no siente absolutamente nada pues, en comparación con los festivales gores que tenemos a día de hoy en casi cualquier película de terror, ¿no? O ese rollo de los sustos con las subidas de música y demás, ¿no? Pero sí, creo que es una película que se le tiene que reconocer, que deberíamos verla todos los fans de terror siempre, incluso las personas que no sean fans de terror deberían verla, ¿no? Es una película que debería ser recordada siempre, y yo creo que será recordada siempre. Pues dicho esto, también una pequeña mención de Gunnar Hansen. O sea, efectivamente murió hace unos días y esta película no sería lo mismo, no habría sido lo mismo sin él. Quizás no actuó tanto, no se notaba del todo, salvo en la expresión de sus ojos en algún momento. Pero efectivamente ninguna de las demás películas que no ha contado con él, solamente trabajó en la primera, se nota, ¿sabes? Se nota perfectamente como ese no es el Leatherface con el que hemos tratado antes. Y nada, principalmente también añadir que eso, Gunnar Hansen no solo trabajó en esta película, hizo alguna que otra, y de entre ellas mi favorita es la de Hollywood Chainsaw Hookers, que de hecho vuelve a tratar el tema de las motosierras, pero eso, esta vez lo hace acompañada de un par de las Scream Queens de los años 80, que tanto éxito tuvieron en el directo al VHS, y se trata de una película muchísimo más divertida y con más nudismo. Pero merece la pena. En ella Gunnar Hansen hace el papel de un líder de un culto arameo en Nueva York o algo así. Y al menos está bien verle la cara de vez en cuando, que no la tenga tapada por ese pellejo ya seco y deshecho. Bueno, yo creo que después de esto ya estamos bien. Yo no sé si tú querías añadir alguna última cosa más. No, estamos bien. Yo creo que ya tenemos 1:40. Tampoco es plan de cansar aquí al oyente. Perfecto. Pues nada, tercer episodio ya por fin del Terror No Tiene Podcast, dedicado a La Matanza de Texas, la película de 1974 dirigida por Toby Hopper. Y bueno, ya que estamos terminando, por fin podemos comentar una cosilla que queríamos ya comentar en el anterior episodio, pero que no lo teníamos del todo finalizado. Son todas nuestras redes sociales. De momento, el programa solo se puede escuchar en iVoox, pero estamos trabajando en meternos en iTunes. También, posiblemente cuando esta review esté ya fuera, podréis escucharla en iTunes. Ya tenemos nuestra página de Facebook, que podéis buscarnos por El Terror No Tiene Podcast. También podéis mirar y agregarnos a nuestro Twitter, que es @terrornopodcast. Y también tenemos un canal de YouTube, evidentemente llamado El Terror No Tiene Podcast, en el que yo voy a ir poniendo de vez en cuando algunos vídeos, en el que vaya editando, a lo mejor pues trailers para futuros programas. o a lo mejor si hacemos alguna versión muy cortita del podcast, pues subirla con imágenes de las películas y demás, ya iremos trabajando en ello. La verdad es que a mí me gustaría también intentar darle un componente visual a este podcast como algo alternativo para la gente que quiera. Y nada, sentíos totalmente libres para dejarnos algunos comentarios en tanto en iVoox como en Facebook y Twitter. También tenemos un correo que es el terreno tiene podcast@gmail.com. Y nada, ya tenemos algunos comentarios. Esta semana no nos vamos a poder comentar y no vamos a poder decirlo, pero alguna vez pues iremos comentando todo lo que nos dejáis aquí para que veáis que os agradecemos mucho vuestro apoyo, ¿eh? O incluso añadirnos cualquier recomendación o idea que nos puedan proporcionar para siguientes capítulos. Ahora mismo aceptamos todas las sugerencias. Efectivamente, sí, podéis ir recomendando todas las películas que queráis que veamos. No sabemos si vemos que hay mucha petición sobre alguna en especial, pues ya nos pensaremos hacer un monotemático como este, ¿no? O si vemos que pues una película que a lo mejor tiene un poco menos, pues a lo mejor hacemos una versión más cortita del programa o lo comentamos en las películas que comentamos antes de empezar, ¿no?, con el programa. Pero sí, recomendando todo lo que sea, porque aunque nos gusta mucho el cine de terror, hay cientos y miles de películas que no hemos visto ninguno de los dos, y claro que me encantaría poder ver, ¿no? Y incluso aunque sean clásicos que pensáis que ya hemos visto, lo mismo no lo hemos visto, ¿no? Así que no tengáis miedo y comentando todo lo que os guste. Así que nada, un placer como siempre. Yo soy Samuel Márquez. Y aquí Mario Padilla. Hasta luego. Adiós. Salí, he oído algo. ¡Para! ¡Para!